Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a otra edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Aquí estamos hoy de nuevo haciéndole homenaje al padre de la patria, no Arbella Angulo, sino Elmer Figueroa, respondiendo todas esas preguntas que ustedes nos dejan en nuestro sendo beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solo si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que movemos más en este espacio que por el consentimiento, la práctica de las relaciones sentimentales y sexuales de forma consentida y consensuada, porque no está bien obligar a nadie a que te ame, porque eso solamente resulta en cárcel, en lesiones o hasta en la muerte. Y es de nuestro interés que nuestros oyentes sigan libres, sigan vivos y sobre todo no estén padeciendo de ninguna dolencia. Porque es también nuestro interés que le hagan caso a las enseñanzas de los ídolos del vallenato como Diomedes, como Silvestre Dangond o como Jorge Celedón, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen pues consentimiento. Eso es correcto, consentimiento para ser como dijo Elmer Figueroa, para amarnos bien. Aquí, bueno, como siempre, traemos una serie de preguntas bien chéveres, bien interesantes, de dudas que han planteado nuestro hermoso público, nuestros coristas históricos. Y bueno, antes de darle chispa, candela y fuego a esto, si esta es la primera vez que tú le llegas a este podcast, es necesario que sepas que nosotros salimos, primero salimos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta. Ahí tú encuentras el Corito Histórico, tenemos una caja de comentarios, te puedes suscribir al canal. También nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, también como el Corito Histórico. Pila de sitio donde nos puedes escuchar. ¿Dónde más, pana mío? En la página web www.elcoritohistórico.com. Allí pueden ir directamente al enlace al episodio y aparte de encontrar los enlaces mencionados anteriormente, pueden descargárselo directamente a sus equipos, sea a su tablet, a su laptop, a su smartphone, hasta su canaimita, no hay problema con eso. Se lo pueden descargar directamente. Si tienen internet deficiente, ustedes buscan por ahí algún wifi libre, unos datos prestados de un pana, solo descarguen que sí en 20 minutos y ya lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran. Cuando quieran, les falte luz o les falte internet, lo tendrán ya en su equipo. También en esta página web está la sección de Chayán, se llama Elmer, para que dejen sus preguntas para esta sección. Ustedes primero se registran, o sea, ponen su, se inscriben con la cuenta de Google, se registran y después de allí hacen sus preguntas, que por favor les hacemos recomendación que sean preguntas breves, que no quieran preguntar 5 cosas a la vez, o sea, pregunten de una en una y sobre todo traten de que no sean temas repetidos, o sea, ustedes pueden chequear si se ha respondido alguna cosa que ustedes tengan planteada en la sección de preguntas respondidas, simplemente haciendo una búsqueda. Y así podemos traerle esta sección que de tanto les gusta a todos. Pero creo que ya podemos arrancar con esto, ¿no es así, Dorian? Claro, claro, ya podemos arrancar de una. Quería ahí también mandarle saludos al pana Manuel Durán, que es el encargado de esa página del Corito Histórico del Sendo Beta, que bueno, o sea, y hace la labor también para que estos episodios queden para la posteridad, guardados por ahí en el archivo de internet y todas esas cosas. donde también nos puedes escuchar. Mira, vamos a darle chispa, candela, fuego. Vamos a darle de una a este asunto. Es más, arranca tú de mano. Ok, voy con la primera pregunta. Aquí voy. Fuego. ¿Se tiene registro de cómo Simón Bolívar y su hermano Juan Vicente trataban a los esclavos de su hacienda? En la serie de Bolívar, los representan como excesivamente bondadosos. Esto lo pregunta Ángelo de Nombre. Es cómico porque de verdad que en la serie de Netflix hay una escena de Bolívar llegando y que con los esclavos y que ¿qué pasó, mis panas? Mira, ve, prueben ese café, que ese es el café que ustedes hacen, pana mío. No joda, y se toma unos cafés ahí con los esclavos. Mano, pero es que era algo que está registrado en cada biografía. O sea, el tipo era panaburda de los esclavos. O sea, era así, excesivamente bondadoso, tanto él como Juan Vicente. O sea, en eso sí yo veo que la serie es fiel a todo lo que es biografías, documentos y registros sobre Bolívar. Es algo que quedó claro, es tanto el niño Simón como el niño Juan Vicente, los hijos menores de la familia, trataban a los esclavos como familia porque precisamente ellos habían sido prácticamente criados por los esclavos. O sea, ellos eran muchachos sin padre primero que nada. O sea, quedaron huérfanos de padre. O sea, hablar que huérfanos de padre que decía a los 3 años. O sea, no tuvo ni tiempo de conocer a su padre. Y menos mal, porque ya comentamos en el episodio sobre el padre de Bolívar, la terrible persona que era este señor. Entonces fue como un favor que le hizo ahí. Y también pasó que Concepción Palacios lo dejó huérfano bien temprano. O sea, esa mujer murió cuando Juan Vicente tenía 11 y Simón tenía 9. Y también pasaba que esa mujer era una mujer mantuana de su época, más encargada de los negocios y toda la vida social, que de criar a los muchachos. Por lo cual, ¿qué hizo ella? Bueno, dejó a cargo a los muchachos a su esclava mayor. O sea, dejó a cargo ahí a la Hipólita, que no solamente es que los crió, sino que también los amamantó. O sea, ya la tenían ahí, que acababa de parir, y bueno, que al momento me también al muchacho. Críame. O sea, todo eso lo tengo vainas que hacer. Qué recho que el gobierno agarró y sacó y que misión Negripólita para atender indigente, drogadicto y loco, que es más o menos como ellos consideran que es Bolívar y Juan Vicente, y que mira, Hipólita, cuida ahí esos dos carajitos locos. Bueno, pero es que eran niños problemas, por eso son los carajitos locos. Sí, vale, con razón. Tiene... Así no, María Concepción Palacio. Qué bolas, weón. Ok, ok. Pero, ojo, o sea, dentro de todo, la crianza con los esclavos, digamos que ayudó mucho en lo que sería la psique del libertador. O sea, esas ideas de igualdad, o sea, de sentir de verdad como humanos a los esclavos. Oye, eso le quedó allí. O sea, eso no lo ves en otros canales. O sea, lo ves en realidad porque este hombre se criaba con ellos. O sea, tenía a la Iglesia Hipólita como su madre. También tenía la negra Matea, que era prácticamente la niñita que jugaba con ellos. O sea, porque Matea tenía que si 5 años más que Bolívar. Entonces Matea era la que estaba ahí, que si no, vamos a jugar a la escondita, vamos a hacer esto. O sea, era la muchacha que los entretenía. Y también, bueno, el caso de Dionisio Bolívar, que nos mostraron en esa serie también. O sea, Dionisio Bolívar, el esclavo hijo de Matea, él estaba por ahí, era como que el muchacho más contemporáneo con Simoncito. O sea, andaba con él por ahí jugando, vacilando, tocando tambores y vaina. Y como ya una vez mostramos en un episodio también de Elmer, está eso en el registro. O sea, Dionisio Bolívar existió. No solo es que existió, sino que el muchacho claro. El ejército del libertador. Hasta el punto de que en ese episodio comentamos que está en el archivo del libertador. O sea, cuando los lubrios que trabajan en esa vaina lo tengan online, uno puede consultar esa página. Pero efectivamente, allá hay una carta que es una orden de Bolívar donde le da la baja al ejército a Dionisio. O sea, está bien detallado porque se le dio el orden, la baja, que era porque el carajo se agarró como unas gonorreas estrechas o algo así. Se agarró unas gonorreas, ¿no? Que además está esta carta de Bolívar para Anacleto diciéndole, épale, mijo, mira, dale ahí unas parcelas al pana Dionisio. Exactamente, o sea, hay que hacer un registro de cómo el carajo trataba con sus esclavos y la depresión que les tenía. Porque también, eso lo hemos comentado mucho acá, como Bolívar era un tipo muy agradecido. O sea, que tú le hacías un favor al tipo en 1811 y te lo encontrabas de vuelta en 1824, el tipo te decía, yo me acuerdo de ti, mano, tú me brindaste una vez un pan con empanada. Es más, agarra ahí esta bolsa de oro, ¿vale? Que me la dieron en Perú y, coño, esa vaina vale, esa vaina, tenla ahí por ese pan con empanada que me diste. O sea, que tenía hambre, ese entonces me pareció una exquisitez. Entonces, bueno. Entonces, esas vainas, ese trato familiar, y sobre todo ese agradecimiento, es claro, allí está bien retratado en esa serie. Buena esa. Pero bueno, esta es la cuestión con el trato de los hermanos Bolívar a los esclavos. Si era real todo esto. Hasta la muerte. Está bien. No, y también es muy verosímil que pueda ocurrir, porque yo siempre cito, en este caso de los esclavos, aquel documento, el informe de Olavarriaga, que siempre dice, wow, pero a que a los negros le falta coñazo. Entonces, no es raro que, bueno, en la familia Bolívar, y dado ese contexto en el que crecieron, hayan sido panas, pueden ser panaderías. Fíjate, yo voy a responder aquí una pregunta que hace Enderson Padilla. Él dice, mis panas, ¿podrían hablar de las 5 batallas de Maturín? No encontré mucha información de ellas. Dorian, llégate para los guaritos para brindarte unos perros. Hay pila de corista histórico, ¿viste? En Maturín, en la ciudad distinta. Oye, pero qué raro. O sea, bueno, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien, pese a todo lo que yo hablo de la ciudad que ya es de dominio público que no me gusta. Bueno, Enderson, puede ser que un día yo me llegue para mi querido Los Guaritos. Qué gran sitio Los Guaritos allá en Maturín, porque es un lugar en donde puedes encontrar alrededor de 3 licorerías en cada cuadra. Allá lo que hay es licorería y chino. Entonces, bueno, muy, muy práctico. Oye, pero parece un buen sitio para ser Maturín. O sea, eso tiene eso tiene que ser el equivalente a El Paraíso en Caracas. O sea, una cosa maravillosa. Exacto. Entonces, bueno, mira, las batallas de Maturín. Tú sabes que nosotros hemos hablado acá en varios episodios de las batallas de Maturín, porque, bueno, hemos hablado de sus protagonistas. Pero la verdad es que sí, hay 5 batallas que se dieron en Maturín durante la gesta de independencia. Y es interesante, hay una particularidad de que Maturín se ganó una fama de inexpugnable, de que mira, entrar para Maturín, eso es un peo. Ahí esos tipos tan bien locos, esos defienden eso con pata y kung fu. Y entonces esa fama se la ganan. La primera batalla de Maturín, por ejemplo, ocurre el 20 de marzo de 1813. Es en el marco de la expedición de Chacachacare. Nosotros tenemos por ahí un episodio viejo de la expedición de Chacachacare, pero en los episodios de Mariño también ahí lanzamos, porque él fue el jefe de esa expedición. ¿Y qué pasa? Que en la primera batalla de Maturín, cuando los orientales desembarcan allá en Güiria y empiezan a batallar y a tomar territorios, bueno, José Francisco Bermúdez toma la zona que en este momento, que de Irapa y de Güiria, y mandan también a Manuel Piar, acompañado de Bernardo Bermúdez, el hermano de José Francisco, a tomar Maturín. Entonces, bueno, allá se recupera Maturín, y la primera batalla se deja, como comenté, es el 20 de marzo de 1813, que es cuando va Antonio Suazola. Hemos comentado por ahí de Suazola también, y de su participación. Un tipo bien malo. Sí, que era un tipo reseñado como muy cruel, y Suazola se llega a Maturín, pues, a retomar el control. Pero ¿qué pasa? Que ahí estaba, bueno, Manuel Piar con los muchachos que venían además inspirados desde Chacachacare y defienden la ciudad, que el escenario en donde ocurre la primera batalla de Maturín es realmente lo que es hoy el Bajo Guarapiche. En el Bajo Guarapiche, bueno, cercano al río Guarapiche, en las riberas del río Guarapiche, por ahí se dio la batalla. Ese es un sitio, yo no sé si en estos momentos vive gente, pero ahí se crió mi papá en esas zonas del Bajo Guarapiche. Pero fíjate en esta vaina entonces, primera batalla, Piar vence a Suazola. De aquí se desencadena un drama, porque Piar era el jefe. El jefe era verdaderamente Bernardo Bermúdez. Piar le tumba el mando. Bernardo se va y ocurre la desgracia. Ah, sí. En donde, que ahí pueden escuchar el episodio de Bermúdez en donde lo contamos. Entonces, bueno, primera batalla, los muchachos ganan. Eso fue el 20 de marzo. No se esperó mucho. El 11 de abril de 1813 se da la segunda batalla de Maturín. Esta vez envían a un carajo llamado Lorenzo Fernández de la Hoz, que lo habían enviado a Cumaná primero a hacer la representación de Monteverde, y fue él parte de los que viola la capitulación y todo este asunto por allá. Mandan a Fernández de la Hoz con Remigio Bobadilla, y que mira, allá están unos tipos, un tipo como de Curazao y todo eso, el tipo y, no, y que no pueden tomar Maturín, ¿cómo va a hacer eso? Van con alrededor de 2.000 hombres, unos 1.800 hombres, los realistas. En Maturín está Piar, bueno, se convierte en el caudillo, en el jefe ahí, en el tipo con más ascendencia sobre la tropa, pero tiene, son como unos 500 hombres, Piar. Y con todo y eso, bueno, consiguen rechazar el ataque. Y que verga, ¿ves? No podemos entrar a Maturín. Tercera batalla de Maturín en el mismo año, el mes siguiente, 25 de mayo de 1813. Monteverde dice, ¿cómo es posible que yo he mandado allá a primero mandé a Suazola, después mandé a De La Hoz con Bobadilla? O sea, y ustedes no pueden ir a tomar Maturín, voy a tener que ir a hacer yo mismo mi vaina. Se manda para Oriente Monteverde, llega a Barcelona, pasa por, llega a Maturín luego, bueno, recoge a los muchachos, a Fernández de la Hoz de nuevo, y a Antoñanzas, por cierto, a Eusebio Antoñanzas, que era también otro de los representantes ahí de Monteverde en Oriente, y dice, vengan a ver cómo que se toma Maturín de verdad, cuerda de boca abierta. Entonces se llega el hombre para Maturín en mayo de 1813. Esta es la conocida batalla del Alto de los Godos. El Alto de los Godos es un sector allá ahorita en Maturín. Tengo familia por ahí en Alto de los Godos. Y bueno, por ahí ellos se dieron su pila de golpe, la tropa de Monteverde con Manuel Piar, que seguía al frente de esa tropa. Y la pela fue tan grande que sostiene una investigadora de la Universidad de Gran Canaria, que por ahí lo comentamos en el episodio de Monteverde, que el tipo quedó loco. Ah, sí. Me acuerdo de eso, que el tipo quedó tocado de la mente, y de ahí fue como el primer dominó que cae, fue como el principio del fin de su carrera militar, porque después de ahí el show de derrota en derrota hasta que, bueno, finalmente se enfrenta a De Luyer y ahí termina pateado y mandaba para su casa. Y el tipo, además, que sale de ahí y luego se queda en Puerto Cabello, o sea, intenta mandar y ya desde Puerto Cabello y salir por ahí, entonces era errático en lo que decidía. Y bueno, la tropa, básicamente lo deponen. Sí, se le alza a la gente y bueno. Se le alza a la gente, entonces eso es producto de la tercera batalla de Maturín, de la batalla del Alto Los Godos. Se dejaron loco Maturín. Seguramente es que le lanzaron 5 panes con empanada y bueno, nadie se recupera de eso. La cuarta batalla de Maturín es 7 de septiembre de 1814. Entonces que esto está en vísperas de la batalla de Urica. Acá, en este episodio, en esta cuarta batalla de Maturín, de nuevo, un sitio que, ver, los realistas no pueden tomarlo. Ahí está Francisco Tomás Morales, segundo de Boves, que se tiene que ir a encontrar con su jefe, pero dice que no, pero yo voy a pasar por aquí por Maturín para demostrarle a Boves que yo soy un vergatario también, que yo puedo tomar esa vaina con el que no pudo Monteverde, no pudieron los demás. Entonces, Francisco Tomás Morales tiene una tropa de unos 5.000 hombres. En Maturín están los patriotas jodidos. A la cabeza está José Francisco Bermúdez con unos 1.500 hombres. Okay. Con todo y eso llega Morales. Es cuando llega Morales, eso está en el episodio de Bermúdez, lléguense para allá, que para que como Morales llega y les manda una nota diciéndole, mira, para yo perdonarle la vida, tranquilo, depongan sus armas y todo bien. Y Bermúdez fue, organizó la tropa, les leyó el mensaje y dice, ¿qué tienen ustedes que responderle a el jefe español? Y es cuando todos responden, ¡mame el huevo, Morales! Y bueno, se da la batalla de Maturín. Los números son de 1.000 y pico de muertos del bando realista. Los realistas pierden muchísimos hombres ahí. Y bueno, Ya sabemos que posteriormente se daría la batalla de Urica, pero la República no viene bien, ya se prácticamente desmoronándose, porque es el terrible año 14. Y el 11 de diciembre de 1814, posterior a Urica, se da la quinta batalla de Maturín. En esta batalla es donde estaba, mira, el remanente, lo que había quedado por ahí de Urica. Por ahí estaba José Félix Rivas, Bermúdez, estaban los Monagas. Sarazo. Estaban, mira, todo el que quedaba por ahí. Bueno, vamos a proteger Maturín, que es lo que nos queda. Y además tenemos la mística de que nadie podía entrar para acá, de que aquí nos hacemos fuerte. Ah, bueno, plomo. Viene Morales ahora sí como jefe, porque mataron a Bove. Y el tipo viene con todo el ejército completo. Entra de coñazo, entra a Maturín. Y bueno, lo que tienen que hacer los patriotas es justamente huir. Termina huyendo Bermúdez hacia los caños del Tigre. Terminan otros metidos en el llano. Terminan otros huyendo hacia Margarita, porque el camino de Bermúdez es hasta Margarita incluso. Y bueno, así es como se pierde Maturín a la quinta. Dicen que no hay quinto malo, no sé si se refieren a eso. El quinto pésimo, o sea, no hay quinto malo, pero hay quinto Maturín. Exacto, y bueno, aquí a la quinta fue que Francisco Tomás Morales y los realistas pudieron tomar Maturín. Increíble, de verdad. Esa es la que hay. Bueno, me toca andar de cerrador, pero esta vez no voy como que Rodríguez, sino voy como otro que no es tan delincuente. Mentira. Porque voy a ser el cerrador como Urbina. Es decir, voy con unas curvas que queman. Prende eso en candela, manao. Bueno, en realidad esto no es una pregunta del Elmer. Esto es más una duda que me surgió a mí. Ok. Háblame, Pablo. Porque a mí se me ocurrió de la nada preguntarme a mí mismo y saber de dónde viene eso de que hay unos puros, unos habanos llamados Bolívar Belicoso. ¿Bolívar Belicoso? Sí. Coño, está bueno ese nombre. Bueno, pero es que, o sea, esto se me ocurrió a mí porque, ¿sabes que una de mis películas favoritas de toda la vida es esta de Ridley Scott, la que era con negro, Black Hawk Down? Ok. O sea, alta película, o sea, yo no sé cuántas veces la he visto, pero estos días, aprovechando que estaba en Netflix, dije, oye, tengo tiempo que no la veo, y bueno, puse ya a verla relajado. Entonces, al principio de la película, las escenas así, lacras del inicio, es una en la que capturan a un carajo, un somalí, que es un financista del caudillo de la guerra Aidide. Capturan al tipo y lo llevan hasta el general, el comandante Garrison. O sea, el comandante americano, acerca al tipo, le dice, buenas, ¿cómo está la vaina? ¿Quieres fumar? Le ofrezco unos tabacos. Yo le saco unos cigarros ahí y el carajo este financista le dice, no, yo tengo aquí los míos, estos son... Y que, no, pero estos que yo tengo aquí son Bolívar Belicoso. Esos también, esos son hechos en Cuba, no son vainas de Miami. Y es como que, ya va, hay unos tabacos famosos llamados Bolívar Belicoso. ¿Qué vista es este? Y bueno, me puse a averiguar. Y efectivamente, no fue un invento de Ridley Scott. Existe una famosa marca de habanos que, según los conocedores de eso, que es esa vaina de fumar tabacos y vaina, hace unos puros exquisitos que son los llamados Bolívar Belicoso. ¿Y cómo viene esto? O sea, ¿cómo es uno vaina que se llama Bolívar Belicoso? Bueno, en el año 1901, un tipo llamado José Rocha, que vivía en Londres, y de repente, el tipo nació en Cuba, pero se fue a Londres y por cosas de la vida, el tipo en Londres vio como que el beta del tabaco era lo que valía la pena, y entonces él se acordó que él era de Cuba y dijo como que, oye, pero si aquí el tabaco en Europa se vende bien, ¿por qué no voy para Cuba, que ya la gente fuma, que jode ese bastante tabaco? Esa vaina que es en todas partes. Agarro, creo tabaco y lo vendo acá. O sea, podría hacerme rico. O sea, yo podría como que ser más arche con Cristo Bobo, digo yo. Y entonces, este pana se va a Cuba y como a los 20 años registra la marca de cigarros llamada Bolívar. Él nombra esto porque efectivamente Simón Bolívar era el ingeniero colectivo latinoamericano, especialmente también el cubano, una persona impopular. O sea, se habla de que, por ejemplo, por los años 1820 y pico y 30, había muchas pintas en las calles de La Habana que decían Bolívar viene, viene la independencia y vainas. O sea, era una cosa que el fantasma de Bolívar recorría Cuba. Hasta el punto que no. Bueno. Y el tipo de verdad que era bien famoso. Nosotros tenemos un episodio por ahí donde mencionamos los pueblos que hay con su nombre, y todavía el tipo vivo, habían pueblos con su nombre ya en los Estados Unidos. Exacto, y no, y se reseñaba popular. En Francia, se reseñaba en Grecia. O sea, una locura. Pero la cosa es que incluso Bolívar influenció a tipos como José Martí, o sea, que años después somos tener el tema de la emancipación de Cuba. Y entonces esa cuestión estaba ahí en la mente cubana, y bueno, ese tipo crea sus tabacos y dice, no, vas tacos Bolívar, chico. Y entonces, bueno, sobre todo porque también Bolívar era un tipo que lo que se asociaba con él era el coraje, la valentía, la victoria, todas esas vainas que decían, ah, no, usted es nombre brigatario, o sea, se llamaron Bolívar porque Bolívar es pura vaina de ping. Y bueno, él decía, porque también esto va a ser porque estos cigarros son de sabores poderosos como el Libertador, son robustos y gran sabor. O sea, es un beta ahí de que, wow, esto es altamente comerciable. Y bueno, el pana entonces hizo su producción de tabacos. Hasta el punto que, bueno, cuando el carajo muere en el año de 1954, la empresa tenía alto valor y la compró otra empresa de tabacos, llamada Cifuentes y Compañía. Y bueno, también siguió manteniendo como la línea de tabacos porque era muy famosa. E incluso cuando llegó la revolución a Cuba, que bueno, sabemos lo que pasa con la revolución, expropian las empresas y vainas. Esta empresa no fue que la... Bueno, sí la expropiaron, se sabe eso. Pero a pesar de que la expropiaron y toda la vaina, siguió siendo rentable. O sea, siguió siendo una empresa que, con ese renombre que tenía, era una de las pocas cosas que se exportaba bien en Cuba. O sea, otras cosas que se exportaba, seguía vendiéndose en Europa y vaina, y coño. La marca no tuvo ese coñazo que tuvo que si las empresas de azúcar en Cuba o del ron. O sea, la marca se mantuvo hasta el punto de que, bueno, es, digamos, uno de los productos positivos de exportación de Cuba. O sea, porque Cuba siempre exporta muchas cosas malas como el comunismo, como la esclavitud de doctores, como los equipos de béisbol que se van con 15 y vuelven nada más con un pitcher y dos shortstop. Bueno, la verdad es que los tabacos Bolívar son un producto positivo, así como las mujeres culonas y la gente que odia el comunismo. Bueno, son una cosa buena de Cuba. Y esto del Bolívar Belicoso es solamente un producto de la marca, porque, o sea, el Bolívar Belicoso es un tabaco de esos que se es como un tabaco de gente rica, porque de esos que hasta se cortan. O sea, claro, claro. Porque hay, por ejemplo, también otro que es el llamado los Belicosos Finos. Hay uno más grande que es el llamado Bolívar Libertador. Incluso el más reciente de su línea, de su gama de tabaco, es el llamado Bolívar Soberano. Y ojo, wow. nada que ver con la moneda esa que en mis tiempos se circuló en Venezuela, no. Yo iba a decir que son baratos. No, esto no se compra con bolívares, mano. O sea, nadie te los acepta. No. O sea, esto tú tienes que comprarlo, imagino que en dólares o en euros. Wow. O sea, esto es una vaina de calidad, bueno, creo yo, porque, o sea, yo no fumo ni nada. Pero, o sea, esto es una vaina de gente rica esa que compra eso y a la vez fuma tabaco, se toma un ron ahí de buena marca, hace esos rituales de esa gente que fuma tabaco, pues. O sea, claro. Es una vaina bien interesante ese mundo. Está bien increíble. Interesante el Bolívar Belicoso, ¿vale? Y que además tiene una referencia, o sea, está directamente relacionado con lo, con o bueno, representada la imagen con Bolívar, y que además aparezca en la calle del Halcón Negro. Peliculón. Coño, vale, está bien interesante esto. O sea, bueno, yo así nosotros cerramos este episodio con el Bolívar Belicoso. Exacto. Sí, son de esos gente que fuma y vaina y se pueden gastar unos cuantos reales ahí. Bueno, no duden en hacerlo, o sea, porque se ve que es una experiencia para esa gente que fuma, algo que debe valer la pena. O mejor no lo hagan, o sea, dejen el cigarro, que esa vaina es mala. Mira, recuerda, para mí o para las mías, todos coristas históricos, que si les gustó este episodio, si se vacilaron estas preguntas, pueden dejárnoslo saber a través de nuestro sendo beta, en donde pueden hacer tú también tus preguntas y nosotros te las vamos a responder en un episodio. Y también a través del canal de Daniel Lara Farías, allí cuando nosotros salimos en YouTube, tú nos puedes dejar tu comentario, si te gustó esto, y nos deja tu like y nos deja tus 5 estrellas, papá, ahí en Spotify. y en las plataformas digitales, Google Podcast y todo esto. ¿Qué más para mí? Bueno, que también sí. Bueno, ya dijiste lo de las plataformas, dijiste lo de los... ¿Lo de la página web dijiste? No. Ah, claro. O sea, que también pueden visitar la página web www.elcoritohistórico.com y también en esta página web pueden entrar a la sección de Chancea Maelver a dejar sus preguntas para futuros episodios. Una vez se registren, una vez hayan chequeado que su pregunta no ha sido ya tratada, ustedes hacen la pregunta una sola a la vez y bueno, te responderemos un futuro episodio vacilando y coreando con todos ustedes. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer, número 59. Me quité ya. Yeah.